Mauricio Macri le han encontrado una nueva cuenta. Algunos se sorprenden. Yo particularmente no me sorprendo mucho, pero que sabe esto es Diego Grome. Así es, y decíamos hace un rato que está radicada en Panamá. Según la información que disponemos, está vigente la cuenta y es clave esta empresa offshore, para ser técnicamente más precisos, porque vincula directamente a otra empresa del grupo Macri, con lo que le daría un impulso a la causa judicial que ya está siendo investigada y que tuvo origen en el llamado caso de los Panama Papers. Estamos en diálogo con Alejandro Olmos Gaona, quien es justamente quien aportó esta información a la justicia, la presentó ante el juez, ante el fiscal Federico Delgado, y quien llevó adelante una investigación en relación a este tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego Colombres, todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la importancia del hallazgo de esta nueva offshore de Macri? Claro, primero es mostrar que el grupo Macri, desde 1981... constituyó una enorme cantidad de empresas offshore, no precisamente para actividades lícitas. En el año 81-82, es decir, utilizaron varias para hacer operaciones ficticias con los seguros de cambio y beneficiarse con la estatización de la deuda privada, que se haría en 1982 y en forma definitiva en el 85. Cuando los inspectores del Banco Central, en una auditoría que fue sepultada en los archivos y nunca más y en NAS entero, investigaron un conjunto de grandes empresas, no solo las del Macri, no las empresas de Bulgeroni, de la señora de Fortabá, de Ford Motor, etcétera, descubrieron una serie de operaciones. Y en estas operaciones estaban precisamente Socma, Sideco Americana, Fiat CBL, Fiat Concord, todas empresas que manejaban los Macri durante la década del 80. En esas offshore que encontraron, o sea, además de encontrar offshore, otras empresas ficticias constituidas acá, una de ellas que constituyó Cristiano Ratazzi, ¿no?, que ahora se permite decir que si va a haber una huelga no hay que pagar los sueldos, y entre esa maraña de offshore aparece esta Omexil, Sociedad Anónima, que fue constituida para realizar una operación ficticia de otro préstamo con el Credit Suisse en la delegación de Buenos Aires. Uno de los inspectores del Banco Central, que hizo la investigación en 1985, detectó esta singular operación de un intervenista offshore. Entonces, claro, como esta cuestión de la deuda privada no le interesa a nadie, a pesar de que representó la mitad de la deuda pública en 1983 cuando se fue la dictadura y que pagamos durante décadas, quedó ahí y, por supuesto, excepto los que nos investigamos todas estas cuestiones y presentamos pruebas a la justicia, que por supuesto las duerme y no hace nada, el otro día, revisando papeles, veo que en la auditoría que se había hecho en ese momento, donde se detecta la existencia de esta Omexil, entonces me empiezo a fijar si está vigente. Está vigente. Fue constituida justo en la misma fecha que cuatro otras sociedades offshore del grupo Macri. Otro de los elementos que se tienen es que, si bien una cuestión elemental de las offshore es que generalmente los dueños reales no aparecen, siempre aparecen estudios de abogados y una serie de prestanombres, fueron constituidas por el mismo bufete de abogados de Panamá, el estudio Icaza González Ruiz Alemán, en la misma época, pero un detalle muy significativo que demuestra la vigencia actual de la sociedad. Vaya a saber qué operaciones se han hecho, es lo que yo le presenté al fiscal delegado para que investigue, es que el 22 de mayo del 2014, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, a través de una presentación hecha por la Comisión Nacional de Valores, hizo una investigación sobre los documentos que se habían destruido en Iron Mountain. No sé si ustedes se acuerdan, sí, de ese, claro, famoso incendio. Bueno, a través de todo el relevamiento de documentos supuestamente quemados, aparece que Sideco Americana y Socma entregaron a ese depósito una serie de documentación codificada con una serie de registros específicos, y precisamente entre los papeles que llevaron para guardar ahí figura Omexil, Sociedad Anónima. O sea, lo que me hace suponer que no solo, desde ya que eso ratifica totalmente que era de ellos, lo que estuvo verificado en el año 80, 85, sino que además ha habido operaciones que las han querido guardar y bueno, mandaron los papeles y bueno, vaya a saber quién fue el autor del incendio que destruyó quizás pruebas comprometedoras. Claro, para que se entienda, es un mecanismo habitual que utilizaban las empresas desde el punto de vista, podemos hablar de la valorización financiera, de vincular compañías en operaciones de compra y autocompra. Exactamente, porque además, en el caso concreto de estas dos empresas, Omexil y otra que fue detectada en el año 85 por los peritos, es decir, ellos le pedían plata a esta empresa que era de ellos. La plata no la pagaban, claro. Y como habían constituido un seguro de cambio, el Estado se hacía cargo de la enorme diferencia producto de la devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Se beneficiaban con ese dinero que no había sido prestado, sino que era de ellos. Claro. Pero para poder fraguar la operación necesitaban contar con un conjunto empresario. Ahora, en algunos casos, es decir, yo en la operación de Omexil, casualmente voy a ver a una de las inspectoras la semana que viene, pero en uno de los casos concretos en el que intervino nada menos que Cristiano Ratazzi, fue tan grosera la operación y la impunidad con que se manejaron y la complicidad de los bancos extranjeros, que este señor Ratazzi constituyó una sociedad con el mínimo de capital, como si constituyó una sociedad uno con 12.000 pesos argentinos, y recibió al mes y medio un préstamo del Banco El Gotardo de Suiza por 15.340.000 dólares para comprarle acciones de Sireco Americana, ¿a quién? A Franco Macri. Claro. Y a partir de ahí hicieron toda una serie de operaciones para beneficiarse con los seguros de cambio, la plata nunca la pagaron porque, por supuesto, el banco transfirió esa deuda a otra offshore de Panamá, también de propiedad de los señores Macri. Entonces, claro, es una manera habitual de hacer grandes negocios. No son los bolsos de López ni todas estas cuestiones que han circulado, sino cosas que han hecho siempre durante décadas, por eso tienen el poder económico que tienen. Alejandro, Pablo Caruso los saluda. ¿Qué tan sencillo es comprobar esto ante la justicia? Primero, no es nada sencillo. Es muy difícil porque, como decía recién, es decir, los que conocemos minuciosamente el trabajo de los offshore, nos damos cuenta que generalmente, salvo en el caso de Flex Trading, donde aparece Franco y Mauricio Macri y Cagemulla, las otras no aparecen ellos, pero sí aparecen los mismos abogados que intervinieron, los mismos representantes. Entonces, no es fácil, es decir, hay que ir a través de presunciones indirectas y todo lo demás. Y generalmente, bueno, no tan generalmente, yo diría que siempre, estas empresas se crean o para lavar activos, o para evadir capitales, o para eludir responsabilidades. Y digo eludir responsabilidades porque ayer, analizando el contrato firmado con Chevron y YPF, veo que se han constituido empresas offshore con el único propósito de que Chevron Internacional, en caso de problemas ambientales o de cualquier naturaleza, no tenga ninguna responsabilidad. Alejandro, para terminar y brevemente, ¿hay posibilidad de que se avance en la investigación judicial, teniendo en cuenta este antecedente de la dificultad de estar investigando como, digamos, empresas que tienen espejo y que son como cáscaras, ¿no es cierto? Claro, el fiscal Delgado, por la charla que tuve con él, o sea, primero tiene claro los procedimientos, ha detectado una enorme cantidad de relación de nombres que se suceden unos con otros. Claro, porque se repite con las anteriores. Con las anteriores, claro. Y se remite con el mismo modus operandi. Claro. Entonces, habría que ver ahora, aparte de que la documentación sospechosamente se incendió, no solo la de Sogman y Sireco ni de Omexil, sino de montones de operaciones de la ACBC y de otros grandes defraudadores del Estado, ¿no? Habría que ver ahora qué se puede reconstruir a través de allanamientos, de informes societarios, de informes de la Comisión de Valores. Pues claro, si uno ve el registro público de Panamá, ve que esta sociedad se constituyó con $500 de capital, y uno dice, ¿cómo es posible que una sociedad constituida por $500, que por supuesto se constituye con ese monto, porque en Panamá no hay, lo dijo Francisco Macri en una presentación a la justicia, no hay obligación de llevar registro de ninguna naturaleza? Entonces, esa sociedad con $500 hizo operaciones por millones de dólares en el año 82 en la República Argentina. Sí, evidentemente es por alguna forma ilícita de maniobrar para enriquecerse ilícitamente. Clarísimo, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Era Alejandro Olmos Gaona quien llevó adelante entonces la investigación.